que yo tanto imaginé. Besaré cada pulgada de tu piel, un sentimiento que te va a sorprender. Nunca me pude escapar de estos sentimientos tan ardientes, y ahora no lo puedo evitar, y te deseo más que antes. Nunca me pude escapar de estos sentimientos tan ardientes, y ahora no lo puedo evitar, pero te deseo cada día más. No lo puedo evitar, pero te deseo cada día más.